Despierta, dulce amor de mi vida. Despierta si te encuentras dormida. Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana. En esta canción te vengo a entregar. Yeah.